to take over. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas, otro nuevo podcast aquí en la cueva. Nos podéis escuchar este 291 de Rutas Enemigas a través de las vías habituales, el blog rutasenemigas.blogspot.com, el eco. También nos podéis escuchar a través de archive.org y voz.com y a través de la única radio que se atreve a programar este programa de mierda, como es Radio Pra en Nava, Asturias. Cada 15 días, viernes a las 12 de la noche y domingo a las 8 y media de la tarde. Hoy tenemos aquí hiperaceleración, vamos a ir hiperhuracanados aquí en Rutas Enemigas con los dos invitados que nos acompañan aquí en el estudio, entre comillas. Por una parte tenemos a Irene. Irene, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Claro, buenas noches aquí en la cueva. Irene, que nos debía una visita desde que vinieron sus antiguos compañeros de Nigra, banda Jarcoreta, donde cantaba ella, pues ella no pudo porque estaba de enfermera de gatos. Eso es, tuve una urgencia gatuna y no pude venir. Y estaba cosa pendiente y mira, ahora pues vamos a poder disfrutar de tu presencia, Irene. Bienvenida. Sí. Gracias. Y luego otro que también le gusta aquí la velocidad y el hardcore, el punk, Jaime. En su caso, solo aficionado, no es músico. Aficionado a la velocidad. Y nada, tú, supongo que nos traerás también buen material. Sí. En el caso de Irene, es más local el material. Sí, he apostado así por traer algo más local. ¿Y el tuyo, Jaime? Yo un poco de todo, tanto de hardcore punk español, de la escena canaria y hardcore punk americano de Estados Unidos. Pues iremos declarando poco a poco todas estas canciones. Y hemos empezado, en este caso, pues yo también voy a pinchar unas cuantas. Hemos empezado por... Bueno, espérate, antes de empezar a hablar de esto, una puntualización, una cosa que dije, no sé si el programa anterior o el anterior, que hice ya, empecé a anunciar ya el 300 Rutas Enemigas. Dije que iba a ser a finales de abril o principios de mayo. Está claro que no miré bien el calendario. Va a ser en marzo. Con eso digo todo. Iba bastante desencaminado. Ya iré informando de cómo se van desarrollando los acontecimientos. Ya hay cosas pensadas. Y esperemos que todo cuaje y os planteemos aquí un programa 300 potente con muchas actividades diversas. Ahora sí, vamos a por el primer tema que hemos escuchado. He pinchado yo, Bad Brains, Big Takeover. La canción que sonaba está en su debut, una cassette que se publicó en el año 82, pero también aparece en el Rock for Light, la segunda referencia de los de Washington DC, una de las pocas bandas negras del género, completamente eran rastas además, y aparte de pioneros e inventores del asunto, no se limitaban solo a tocar hardcore. O sea, también tocaban reggae, mezclaban con jazz, con funk, con algo de metal, etcétera, etcétera. No eran nada previsibles. La canción que hemos puesto, Big Takeover, es la con la que arranca el concierto del CBGB del año 82, que está por ahí, lo podéis ver en YouTube, y que para mí tiene uno de los comienzos más apoteósicos de un concierto que haya visto yo nunca. Y que para mí es una expresión gráfica de lo que es un concierto de hardcore. De hecho, una de las imágenes de ese concierto ha sido utilizado para anunciar esta grabación del día de hoy. Bad Brains. ¿Ibas a decir tú algo? Has dicho antes, Jaime, de los Bad Brains. Que me flipa a mí esta banda. La verdad es que, y además es una banda muy curiosa porque, como has dicho, todos sus componentes eran negros. Dentro de esta historia del rock and roll y sus géneros, que normalmente es una cosa asumida por los blancos, aunque en un principio era una mezcla de culturas. Y nada, y eso, que es curioso que unos tíos negros se pusiesen a hacer punk acelerado y más tarde abrazaran la religión Rastafari, hicieran crossover y gente bastante interesante. Ahí estaban, Bad Brains. Y ahora vamos con... Esto va a ser una detrás de otra, vamos a ir rapidito, como debe ser, el ritmo nos lo impone. Irene, tu turno. Bueno, pues yo me apetece poner un tema de Tibia, Es una banda que también ha sido muy fugaz en esto, apareció y solo tienen este trabajo, se disolvieron. Y bueno, me flipan. Os he traído un tema que se llama Sinceridad y bueno, vamos a escucharlo. Tibia. Estaban Tibia desde Madrid, seleccionada por Irene, y ahora seguimos con Jaime. Vamos con la primera tuya, Jaime. ¿Qué has elegido para arrancar? Pues para arrancar vamos a poner Out of Bog de Middle Class, que junto a Bad Brains y Black Flag es uno de los tres grupos que publicaron una referencia en el año 78 de Hardcore Punk. Entonces no se sabe muy bien quién fueron los pioneros, por así decirlos. Que Out of Bog, ¿no? Sí. Vale, pues si te parece, le doy. Así me gusta a mí, un minutito, ¿no? Como mucho. Sencillo y cortito. Ahí está, efectivo. ¿Para qué más? Me toca. Y ahora vamos a Madrid, TDK. Terrorismo, destrucción y caos, significaban estas siglas. Una banda que aquí ha sonado unas cuantas veces, porque es de mis preferidas del rollo nacional. Vamos a poner su primer mini LP. Esto es una empresa capitalista, del año 85. La canción se llama Maleta para Moscú. ¿Y qué voy a decir de estos pioneros de Hardcore Nacional? Pues que son fantásticos y enlazando con lo que decíamos antes de Bad Brain, tampoco eran previsibles, eran bastante eclécticos. Terminaron haciendo hip hop, uno de los primeros discos de hip hop del país lo hicieron ellos, una banda de hardcore. Y otra cosa, una curiosidad, a Yellow Biafra le gustaban mucho. Vamos a escuchar Maleta para Moscú, TDK. Afganistán, trabajando al jaul de Osam, tras tanto tiempo la profesión, este es una situación. Yo no me compensa ser occidental, cambiaré el estilo, compraré con los informes un cierto misil, un billete de ida para el muro de Berlín. ¡Ay, ay, ay! Aquí es complicado mantener conversaciones entre canciones cuando están sonando las canciones, porque como son tan largas, pero bueno, se hace lo que se puede. Tenemos que ir también nosotros rapidito cuando hablemos entre nosotros. O sea, si tenemos que decirnos algo, que sea conciso también. Segunda canción de Irene. ¿Qué pues tenemos ahora? Vamos a poner un poquito a Escuela de Odio, que, bueno... Has tenido ahí un cambio de idea de última hora, ¿no? Sí. Habías sí, dicho sí, una canción tema. Y luego otra. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues realmente es que me equivoqué del título de la canción, pero bueno, quería poner esta canción porque, bueno, pues habla un poco de lo que es el hardcore, ¿no? Todo lo que engloba, la unión que lleva... Y me parece un temazo de los Escuela de Odio. Son gente, además, que hemos tenido la oportunidad de conocer en conciertos, en bolos, y es gente muy cercana y me apetecía poner un poquito a Escuela de Odio. Pues que suene, que atruene. Cultura del bien que nunca puede morir. Conciertos, batallas que nadie podrá borrar. Los discos son cines, la calle fue mi educación. Hardcore, trances, punks y skins unidos en los conciertos. ¡Sigue la lucha! ¡Nadie parará nuestra fuerza! ¡Azules, hardcore! ¡Nadie parará nuestra fuerza! ¡Sigue la lucha! ¡Nadie parará nuestra fuerza! ¡Azules, hardcore! ¡Nadie parará nuestra fuerza! Años de ilusión y constancia, esto es verdadero. Esto es nuestro movimiento. Ayer, hoy y siempre sigamos nuestro camino. Camino que forma parte de nuestras vidas. ¡Sí! ¡Sigue la lucha! ¡Nadie parará nuestra fuerza! ¡Azules! Nuestra gente de todos los sitios que nos apoyáis y que formáis parte de nuestro camino. Desde Asturias, Escuela de Odio, Asturias Hardcore, estamos vivos. ¡Vivos! No olvides la lucha, no olvides nunca las calles. No olvides la lucha, no olvides nunca las calles. ¡Que nada nos pare! Escuela de Odio, con esa declaración de intenciones y esa descripción de lo que es el mundillo del hardcore punk. Jaime, vamos contigo ahora. Vale, pues vamos a poner The Germs. Otro clásico. Sí, de Los Ángeles también, como Middle Class. Aunque yo los tengo un poco de asco, te lo voy a reconocer. Sí, ahora pero mismo. No, me lo dijiste una vez, pero no me llegaste a contar por qué. Pues no lo sé. Bueno. Yo creo que porque Darby Crash era un payaso. Vamos, así de claro te lo digo. Bueno. Pues nada. Es como, Darby Crash es como Sid Vicious, pero potenciado. O sea, sí, la verdad es que me da un aire. Es una aire, cosa. Los dos. Bueno, pero dejando eso de lado. Y nada, yo creo que esta banda es anterior a Middle Class y de hecho no tenían nada que ver porque tiraba más para el punk. Lo que pasa que para mí el punk y el hardcore punk, la línea a veces es muy difusa. Y igual que Middle Class, y lo dice un poco el nombre, eran chicos de las suburbias americanas, de un poco de clase media, que hacían un punk acelerado muy primitivo. Esta sí que era de Germ, sí que eran gente punk de la escena de Los Ángeles. Callejeros al máximo. Vamos, sí, de todo, vamos. Le daban al pegamento que daba gusto. Vamos con The Germs, Communist Eyes. Germs, ahí estaban arrastrándose por los suburbios de Los Ángeles. Por las cloacas, más bien, más que por los suburbios. Vamos a Barcelona ahora. Es mi turno, tercera banda que voy a poner. Y nos vamos con una banda que para mí significó bastante una vuelta de tuerca al hardcore aquí en la península. Que fueron 24 Ideas, una de las bandas de Becore, un sello que apareció dando cancha sobre todo a bandas de este palo. Y a mí, claro, cantaban en inglés. Volvían como hacia atrás, como miraban hacia otro sitio y más lejos que, lo que sé, que las bandas hardcore de aquella época de Barcelona, como eran Subterranean Kiss o Lo Disocial o demás. O Antidogmatics, pues estos daban otra vuelta. Y fueron las primeras bandas que trajeron el Boston Hardcore, eso que decían Boston Hardcore, de grupos como Negative FX y cosas así. Vamos a poner de su primera referencia del 92, que se llama como el grupo 24 Ideas, vamos a poner dos canciones. Voy a hacer trampa. ¿Qué paso soy aquí? voy a poner Closer y TV Junk de los 24 Ideas, que suenen. I still there's a fight to go to make change, things that we can control. Dead, closer, dead, getting closer. Dead, getting closer. Air for some much profit, we throw each other hell. Death getting closer. hands on the bed. There's no one else can defend. Someone's got a few of me. Child from the mansion, for our two audience. The soil of possibilities of cycles and houses. Mindless movies, sports match, TV serials, silly contests. Pues imagínate, claro, yo cuando escuché esto me chocó bastante, la verdad. 24 ideas. Irene, ahora nos vamos a una cosa cercana en el tiempo y más cercana espacialmente también, porque nos vamos a Madrid, ¿no? Sí, nos volvemos a ir a Madrid. La verdad que esta banda lleva muy poquito en activo, quizá unos meses. Y bueno, quería poner un tema de ellos, aparte que también participa una chica y a los mandos del micro. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustan, son muy macarras. Sí, eso que sí. Te iba a decir. Todo lo que tienen de novatos, bueno, de novatos no, porque hay gente que está... No, no, hay gente de accidente, sí. Hay peña de más grupos, de falsa bandera, gente de Madrid, tal. Todo lo que tiene de novato la banda en sí, o sea, lo tiene de mala leche. O sea. Sí, sí, sí, de garra. Sí, sí. Molan, molan. Pues vamos a poner a Romper España. Antiespañoles. Si es que aquí en este programa no viene nada más que gentuza. ¡Romper España! No damos abasto. Me ha pillado con el culo al aire. Ahí estaba, Rompiendo España. Estaba, yo creo que estaba un poquito yo choqueado y diciendo, ¿qué hago con esta gente? O sea, voy a denunciarlos a la fiscalía porque la letra se las trae. Buscar el Bandcamp, le dais a Lyric y si lo leéis, si tenéis interés. Porque, claro, el hardcore, los que no estéis acostumbrados al hardcore, bueno, y los que también lo estamos también. Sí, a veces cuesta. No, es complicado, no es fácil, enterarse. Sí, sí. Nos vamos fuera de la península esta vez. Ahora vamos más lejos. Fuera del continente. Vamos fuera, sí, a otro continente, África. África, pues nos vamos a la isla de Tenerife, a la ciudad de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna. Uh-huh. Y vamos a escuchar a Escorbuto Crónico, una de las primeras bandas de punk de Canarias, de un punk acelerado. Y una banda bastante política, la verdad, hablando de romper España y nada, ahí van. ¿La Laguna, cómo es la canción? La Laguna debe morir. Pues este Escorbuto Crónico. ¡Gracias! atropellado de escorbuto crónico, pioneros del género en Canarias. Y ahora nos vas a contar algo de esta gente, ¿no, Jaime? Sí, sí, pues nada, esta gente se disolvió y formó Guerrilla Urbana, que es una banda que nació más o menos en el año 80, yo creo, y aún así, y aún hoy en día siguen en activo, y creo que es algo bastante interesante y bastante meritorio, teniendo en cuenta que es una banda que africana, que para dar conciertos tienen que coger el avión, tanto en otras islas como en el resto como en la península, y tiene mucho mérito llevar casi 40 años tocando. Y además, el guitarrista Miguel Ángel Díaz, alias Zurda, también escribe y tiene un poemario y sobre todo un par de novelas que yo me he leído muy interesantes, así como con un estilo picaresco que son bastante divertidos, la verdad. Pues ya están las recomendaciones literarias también en Rutas Enemigas, que no decaiga. Vamos a seguir en Canarias. Que vamos, no a se me olvide. Ya iba a pasar a otra cosa, pero todavía tenemos algo más de canariño aquí. Sí, pues no nos movemos de isla y vamos a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, donde también a finales de los 70 nace Familia Real. En la cuesta abajo, ¿no? Bajando la cuesta de piedra, sí. Y nada, Familia Real era una banda punk, más similar a los Sex Pistols, y tenían, en su momento tuvieron pique con escorbuto crónico, lo típico de que eran de ciudades vecinas, y es una banda que ganaron un concurso que de bandas de rock que organizaba el periódico El Día de Canarias, conocido popularmente como El Diarrea, y esta banda decidió que en los 15 minutos que tenía de concierto, en vez de meter tres temas, metieron seis o siete atropellados, como estábamos haciendo hoy. Y el cantante, en medio de la actuación, se rajó las venas. Y no sabemos si eso fue lo que le dio la victoria del concurso. ¿Sí? Y ahí queda la anécdota. ¿Pero accidentalmente o...? No, yo creo que era parte de... Aparte del show. Del show, ¿no? Del show. Pues vamos con Familia Real y Dios se salve a sí mismo. Yo, yo le dio, dame una melodía. Yo, yo le dio, y todo era de pasar un poquito al punk rock más que al hardcore con este tema de Familia Real, y ahora vamos a recuperar un poco el resuello. Tampoco queremos ahogarnos aquí y ahogar a la querida audiencia con tanto tralla, con tanta tralla. Y voy a aprovechar para preguntarles aquí a los invitados, a Irene y a Jaime, acerca de cómo ven la escena actualmente y qué es lo que más les gusta. Irene, empieza por donde tú quieras. ¿Lo que más me gusta? Sí. Pues no sé, quizá ahora mismo estoy en un momento en el que hay cosas que me gustan menos que más. ¿Ah, sí? Si dijéramos, sí. Bueno, pues en estos momentos ahora la cena, yo lo que sí que noto es, bueno, porque al final los festivales más famosillos, entre comillas, son los festivales y los bolos que están más llenos. Y luego pues sí que es verdad que hay una escena más local, que hay mucho curro detrás de ello, hay muchas bandas que al final cuesta mucho que salgan adelante esos bolos. Y bueno, pues dentro de la escena también como mucho rollo de separación entre estilos, quizá no se llenan todos los bolos. Y bueno, pues ahora aprovechando este momento también quería decir que ahora en la zona de Madrid, pero con vistas a que se amplíe a nivel nacional, ha surgido una coordinadora de bandas del rollo, de hardcore punk y de punk y demás, que lo que hace es que vamos a fomentar un poco el apoyo mutuo entre las bandas y tejer una red un poquito más solidaria, entre comillas, para que la escena vuelva a ser lo que era antes. Porque al final sí que es verdad que es eso, festivales tochos o conciertos muy multitudinarios, llenos, con mucha aceptación, y luego realmente las bandas que trabajan día a diario día y tal, pues te comen los mocos, por decirlo de alguna manera. Pero no se trata de eso, sino que tenemos, las bandas tienen un mensaje, tienen una creatividad, un fin, que creo que debería de poder estar más cerca de todos. Y bueno, pues Incendiaria se llama la coordinadora. Eso es lo que iba a preguntar ahora mismo. Se llama Incendiaria y además son varias bandas que están intentando tejer ya no solo un algo más, ¿no? No solo el montar no solo conciertos, sino el que sea una red un poco más social. Más social, sí, que el mensaje al final que queremos transmitir llegue a algún sitio, como si dijéramos. Y se lo están currando de manera asamblearia también, y la idea es que participe todo el territorio nacional. Y volvamos a resurgir un poco esta escena en cada barrio, en cada ciudad, que esté viva, ¿sabes? Que no solo sea ir a la sala tal, a ver a los... No sé quién grandes, ¿no? Eso es. Sí. Vale, o sea que tiene ambición esa coordinadora, ¿no? De salir solo de la zona madrileña o alrededores, ¿no? Sí. ¿Y bandas que te molen? Así, algo así, dame un par de nombres nada más. O danos un par de nombres. ¿Así a nivel así, general? Así a nivel general, sí. Pues no sé, la verdad es que, bueno, yo soy así como muy actual. Lo que estoy escuchando en el momento es lo que te puedo soltar. ¿Y qué estás escuchando? Noton Tour, me flipan. ¿Van a sonar? Sí, van a sonar, he tenido un temita. Noton Tour me flipan y no sé qué más decirte, no sé. Bad Religion me flipan mucho también. Aunque es un rollo más melódico. Y más antiguo. Y más antiguo, eso es. Pero bueno, estos sí que siempre, es verdad, son un poco... Que los tengo ahí, me molan mucho. Estas dos, te digo. Vale. Jaime, ¿tú qué opinas? De cómo está el asunto y qué es lo que más te gusta. Y eso. Sí. Pues a mí es que la verdad es que me gustan los conciertos pequeñitos, con poca gente, tener a las bandas cerquita. Porque lo hablábamos antes off the record, que a mí los festivales no me gustan. Me suelen gustar los carteles, pero no me gusta que esté todo tan masificado, que haya tanta gente, que te cobren un pastón por beberte una cerveza o un calimocho, acabar tan cansado después de estar tantas horas viendo grupos. Y a mí me gusta más ir a una sala pequeñita, ver a dos o tres bandas, tomarme un par de birras y pirarme contento a mi casa. Y un poco lo que reivindicaba Irene, pues sí, pues es una pena ver que conciertos de hardcore punk están vacíos y después el Resurrection o el Gasteiz-Kallin se llenan. Cuando lo comentábamos antes también, ¿no? Yo he visto Black Flag en el Resu y daban pena. Y he visto un vídeo de los Bad Brains en el Azkena Rock y también da un poquito de vergüenza ajena. Y en cambio el concierto de la GBCB es bestial, es un concierto en una sala pequeña, con mucha gente implicada, y a mí eso es lo que me mola realmente. Sí, sí. Sobre todo, yo creo que en el hardcore es el sudor y la cercanía, del grupo y del público entre sí, esa simbiosis, ¿no?, que hay ahí, es en la sala chica donde se disfruta. Eso, aunque sean 20 personas, 30, sí. 50, pero no sé, hay mucha intensidad. La energía es muchísimo más, está más concentrada, sí. Exacto. Y un par de bandas, venga, un par de nombres tú también. Pues no sé, lo que voy a pinchar yo hoy, y me gusta mucho el hardcore melódico. Yo empecé un poco por el hardcore melódico, de ahí me fui cada vez, no sé, metiendo en cosas que suenan menos. Y hoy, por ejemplo, venía en el coche escuchando Rock FM, que solo escucho en el coche, y hablaban de que esta semana se hacía el 25 aniversario de Smash, de Offspring. Y es una banda que sigo escuchando, pero no sé, aparte de que escucho muchas cosas aparte de punk, me gusta sobre todo eso, ir a conciertos aquí o en Madrid, en las salas que hay. Offspring debería haber sido un aborto, madre mía. Bueno, pero el Smash es un clásico. Qué asco me dan. El Ignite está muy guapo también, el anterior. El primero es una mierda. Lo siento, no puedo con ellos. Es superior a mis fuerzas. ¿Ves? Yo vengo de otra cultura distinta. Sí, no, claro. Yo el hardcore melódico para mí era de pijos, o sea, así de simple te lo digo, o sea, bueno, estaba un poco vinculado, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, un lo poco... tenía lo claro, había también, es verdad que en aquella época había menos información y éramos más cerriles, ¿sabes? O sea, todo estaba como más, que era punky, además eras punky británico, por ejemplo, y español, nada más. O sea, te gustaba la Polla Rico y los Clash. Los Ramones eran puta mierda, o sea, así de simple, sí. O sea, eran cosas así, lo que pasa. Entonces, claro, los Bad Religion, pues decías tú, después de escuchar a los Subterráneos aquí, decías, ¿quién estás contando? Yeah. O los de Charles. Sí, verdad, tienes razón. Pues como que chocaba mucho, ¿no? También teníamos las orejas menos acostumbradas a distintos tipos de música, no es como ahora. Otro rollo. Otro rollo, sí. Totalmente. Mucha variedad también. Bueno. Pero quizá a mí también me pasó un poco algo parecido a ti. Yo empecé a escuchar más punk. O sea, el hardcore melódico lo descubrí después, que he de decir que me cautivó. Pero al principio también empecé escuchando más punk. Bueno, pues luego si eso hablamos otro poquito de otras cosas. Y vamos a seguir escuchando música, que yo creo que la gente ha dicho, ¿qué pasa aquí? ¿Esto es un programa de hardcore punk? No puede ser. Mucho parloteo. Pues vamos a poner unos clásicos otra vez. Me toca y voy a poner a los Circle Jerks. Voy a poner su mejor disco para mí, el Wild in the Street, ese con esa portada tan icónica de todos esos punks y skins avanzando por una calle. Y amenazadoramente, ¿no? Año 1982, su segundo disco. Y pues los Circle Jerks, pues yo qué sé, es decir, pues de Hermosa Beach, California. Pero es... Mientras que otros están haciendo... Este rollo californiano es el que me gustaba a mí, no el que vino después, ¿sabes? O sea, esta banda, Black Flag, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado de eso. Vamos a escuchar los Circle Jerks. Bueno, la canción que vamos a poner, a ver, es Stars and Stripes, muy patriótica también. Past the present, got us in this situation. Predicament, nowhere to run. Everybody's building bombs. No more housewife days of our lives. Television, Disneyland, festival. This is mine! The German's on his deathbed. Our president's popular down. An epileptic called the colonel. Presses a button, it's all knocked down. No more housewife days of our lives. Television, Disneyland, festival. This is mine! We'll reason you voted for that guy. Science, modern technology to go brave. Care of Moscow and D.C., votes you never gave. No more housewives, days of far less television, Disneyland, basketball. A sentence five! A sentence five! A sentence five! A sentence five! Sweet land of liberty, of the I sing. Estaban Cycle Jazz, la banda de Keith Morris y Greg Hudson. Bueno, Irene, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué te apetece pues escuchar? Me apetece escuchar Zapatilla y traigo a Estricalla del Norte, dándole pero bien duro. Además, un grupo muy, muy comprometido en el tema político. Y bueno, la verdad que los descubrí en Burgos hace ya por lo menos 7 añitos o así, en un festival así de paso, ni idea tenía que tocaban ellos. El Baitu, puede ser, sí. Y guau, fue el concierto de la noche. Así que vamos a... Uno de esos conciertos que te marcan, ¿no? Sí, que dices, jolín, qué bien. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho yo sin esta gente? Qué maravilla. Vamos a por ellos. Bueno, ellos van a por otro. Sí, voy por ti. Voy por ti, dicen Estricalla, y nosotros vamos a por Estricalla. Poderío de Estricalla con ese Voy por ti. Y ahora vamos a por una banda que tiene bastante que ver con esta que hemos escuchado ahora mismo, ¿no? ¿Qué? Sí, bueno, El Corazón del Sapo, claro, que comparte cantante Fernando Sapo con Estricalla, que es posterior. Y estábamos hablando que es una banda bastante interesante porque surgen en los 90 en Zaragoza, que es un foco bastante importante de punk aquí en España, y haciendo una música muy buena a nivel musical, pero también con unas letras muy reivindicativas, pero muy poéticas, muy curradas. Y yo creo que se salen un poco de... De aquella época se salían un poquito de molde. Sí. Y además el Fernando Sapo y otro miembro están muy metidos en el tema de la insumisión y acabaron en el talego los dos y, joder, es interesante ver que esa gente todavía sigue... Se han vuelto a juntar el año pasado. Y no sabía. Y no sé. ¿Nuevo trabajo, una gira o algo? No me he Están de gira desde el año pasado y no sé, no me he enterado yo si han tocado en Madrid, pero habrá que estar atentos. Lo más seguro es que sí que hayan tocado. Bueno, Estaremos pendientes. La canción que vamos a escuchar se llama 17 formas de matar con un hostiantes, el corazón del sapo desde Zaragoza. Para mí, 17 formas de morir. Dios, Dios, Dios, que baile, que haga para mí. Ven, ven, ven, ven, vuelvo a donde ya nací. ¡Male! ¡Sangre! El corazón del sapo. Estamos aquí deliberando si estarán en buena forma o no. Nunca se sabe. Nunca se sabe si merecerá la pena verlos. Bueno, seguro que merecerá la merece. Sí, bueno. Bueno, vamos con producto autóctono autóctonísimo. Tampoco Toledo ha sido nunca un gran hervidero de bandas de hardcore, pero algo había. Luego hablaremos un poquito con Irene de su pasado y de su futuro, si hay, sí, sí, hay algo. Si hay algo. Sí. Bueno, pues luego te lo pregunto. Pero ahora vamos a escuchar a Cuellar y sus secuaces, ¿no? Con los Wofen, WOFN, banda hardcore de aquí de Toledo de los 90. Vamos a poner una canción de su demo Last Tourist. Y se llama Words in Everywhere. Aquí estuvo Cuellar hace tiempo hablando de Toledo no existe y de las cositas que pasaban por aquí en esas épocas y cómo intentaba tirar para adelante con la escena y cómo se encontraban siempre con un montón de mierda, como ahora, no ha cambiado mucho, la ciudad sigue siendo bastante apestosa. Vamos a escuchar a Wolfen, vamos a escuchar Words in Everywhere. Waffen, ahí estaba sonando. Vámonos ahora con la próxima selección de Irene. Venga, tú pues dirás. Vamos a meternos con Not On Tour. Estos ya sonaron aquí cuando vinieron tus compañeros, sí, de Nigra. Les mandé un tema para que lo pincharan. Vinieron con recao. Pues bueno, estoy un poco ahora con este grupo muy motivada. Sí, es con ellos. Sí, sí, me flipan, la verdad. Igual, los descubrí pues ahora 3 añitos o así. Y bueno, me pasa bastante que descubro al grupo y siempre, no sé por qué, me gustan siempre los discos, los primeros. Realmente me gustaron con lo que los conocí, pero luego conocí el primer disco, que en un 90% me pasa con la mayoría de bandas, que me gusta siempre el primero. Y esto es un temazo que he cogido de un disco muy, muy rápido, muy directo, muy cañero. Y bueno, pues he traído este tema a ver si os gusta. Lazy As Brother, ¿no? Lazy As Brother. Pues vamos con esto, israelíes, ¿no? Israelíes. Ahí están. De Tel Aviv. Not On Tour. Bueno, Irene, antes de que pasemos con la próxima canción de Jaime, Nigra, banda de la que eras cantante, ha pasado a mejor vida. Sí. Yo que quería traeros al 300 programa, maldita sea. Me cago en la leche, no va a poder ser, se va a quedar ahí con las ganas. Digo, no solo al programa 300, sino a Toledo a tocar, a que, Toledo, nadie, que no llegasteis a tocar aquí. Sí, sí. Sí, sí. Pues no va a poder ser, la verdad. Hemos tomado caminos diferentes. Bueno. Y bueno, ahora la verdad que yo y Dani, el guitarrista, pues nos hemos juntado con unos clásicos también de aquí de Toledo y de los locales, que son Dani Coletas y el Trilli. Adiós. Adiós. Adiós. Entonces, bueno, tenemos batería y guitarrista. En esta ocasión Dani se ha pasado al bajo y estamos ahí con un proyecto un poco del mismo rollo. Vale, pero con nuestro toque personal de cada uno, claro, cuando mezclas... Todavía no hay nombre ni... Pues no. Estamos... ¿Canciones también? ¿Hay alguna? Sí, sí, ya tenemos 6 temitas o así. Bueno. Además que estamos con profesionales de lo que es el mundo de la grabación. Sí, sí, eso sí. Estamos en brazos totalmente con ellos. Y bueno, nos falta un poco el nombre porque no le hemos dado como mucho énfasis a todavía y tal, pero bueno, estamos ahí contentos. A ver si puede ser que hagamos un debut y os guste. Pues nada, ya me lo contaréis. Sí. Os espero con 2 brazos abiertos. Claro que sí, aniversario. Bueno, espérate, bueno, si es para aniversario, bueno, nunca se sabe. Vamos a ver, vamos viendo. Jaime, ¿qué tenemos ahora? Que vamos con Millencolin ahora, una banda sueca de hardcore melódico, muy ligada al skate. Y nada, no sé. Por darle un poquito de variedad a esto. Es unos grandes, Millencolin, sí, sí, me encantan. Sí. Vamos con ello. Looking backward and you're Miren, Corinne, ahí estaban, y de este hardcore melódico pues voy a ser yo el que va a pasar a una radicalidad bastante salvaje, porque a mí esto se me queda en la muela, joder, vamos a ser sinceros. Vamos a dar un toque de greencore al asunto de hoy, y vamos a escuchar a unos fulanos que se llaman Cabestro, vienen de Varna, son, pues yo qué sé, pues si es que su nombre lo dice todo, ¿sabes? O sea, Cabestro, ¿sabes? O sea, con eso ya está clarísimo. Ellos han sacado un disco hace muy poco tiempo, a principios de año. Se llama Crónica de Sucesos. No, espérate, la entonación es mala. Crónica de Sucesos, interrogante. Ellos hacen hardcore, greencore, death metal, crash, de todo. Y ellos mismos se definen como la expresión musical y lírica de la realidad social de la España profunda. Vamos, lo suyo es el tremendismo, básicamente. Y la canción que vamos a escuchar ahora de este Crónica de Sucesos se llama Santos Indecentes. Y hablan de esos amigos nuestros, de sotana y crucifijo. Vamos con Cabestro. Estaban Cabestro zurrando de una badana. Irene, deja de beber tanta cerveza. Muy buena. Y cuéntanos algo. ¿De qué va a sonar ahora? Pues ahora va a sonar Chimpancé. Volvemos a Madrid. Parece que estoy un poco ahí metida, pero bueno. Me mola esta banda mucho. Tienen un directo brutal. Actitud 100%. Ahí sí que notas a la banda cerca, el sudor y estar a tope. La verdad que tienen unos directos muy buenos. Y bueno, para mí son un poco los Minor Threat madrileños. Son muy serios, eso que vale decir. Madrileños. concierto, mostoleños. Y bueno, pues he querido traer el tema de Héroes, que me gusta mucho. Vamos a escuchar a Chimpancé. Vamos con ellos. My friends, my family, my Chimpancé con esa portada de este disco tan icónica, homenaje total a los Minor Threat. Venga, Jaime, vamos a enfilar la recta final de... Antes de enfilar la recta final del programa, que va a ser un esperote, o sea, esto va a ser un no parar, vamos con la última canción, podríamos decir reposada, entre comillas. ¿Reposada? Sí, porque vamos a explicarlo un poquito, más que otra cosa. Pues nada, vamos ahora con Silla Eléctrica, que es un grupo que a mí me trae muy buenos recuerdos de conciertos en Madrid. Y nada, después Silla Eléctrica se disolvieron, ahora aparte de ellos son Robo, que también están bastante guay, creo que han sonado en este programa alguna vez. Sí. Y nada, venga, vamos con ellos. Héroes Corruptos. Después de Héroes de Chimpancé, Héroes Corruptos de Silla Eléctrica. Los otros héroes. Silla Eléctrica, y ahora vamos con el final, la apoteosis, la traca final. En mi caso voy a empezar con dos bandas vascas, una de los 80 y otra de los 90. La primera que vamos a escuchar son los VAP. Esto significaba, VAP, esta sigla significaba, según la versión, Brigada Antipolicial o Alubia y Berza Popular en vasco, ¿no? Babarruna Aza Popular. Vamos a escuchar, ya saben, la maqueta suena mejor. Vamos a escuchar Palabras de Engaño, luego una canción que luego estuvo metida dentro de Condenados a Luchar, un recopilatorio muy famoso, con Dama, Ultimatum, MCD y tal. Pero vamos a escuchar la maqueta. VAP, Palabras de Engaño. Mientras haya gente que crezca aplastar, Bueno, y después de los BAP hemos escuchado un gran disco de thrash metal euskaldun de los Anestesia, Gorrotoaren Ahotsa, del año 93, a la altura de las maquetas y del primer disco de los S.A., este LP de Anestesia. Y la canción era Droga hasta violencia. Venga, Irene, vamos a por tu dúo. Presenta la primera de las canciones. Venga, pues la primera canción que vamos a poner es Perra Vieja, una banda de hardcore punk feminista, también de Madrid. Y le dan mucha caña. Y bueno, quiero pues que estén aquí también presente un poco el tema feminista aquí en el programa de Rutas. La canción es como se llama como ellas, ¿no? Sí. Pues vamos con Perra Vieja. Perra Vieja. Cantando Perra Vieja. Ya no nos importa. Perra Vieja que hemos escuchado, Irene, este dúo. Sí, hemos escuchado La Mirada del Tigre. Estos son unas compañeras que llevan mucho arraigada la lucha antiespecista, luchan por ello, y esta canción de hecho está dedicada a una orca que se llama, como el nombre le da nombre a la canción, Tilikum, que es una orca que falleció, bueno, pues tuvo problemas porque, bueno, me refiero que mató a una de sus entrenadoras. Sí, bueno. Ay, pues no recuerdo dónde fue exactamente, pero bueno, la historia es que esta peña reivindica un poco cómo se captura al animal y al final tiene problemas mentales, efectivamente, pero bueno. Yo no se me olvida una, no me acuerdo cómo se llaman estos animales que son blancos también, que son mamíferos acuáticos, son más pequeños que las orcas, pero ay, tiene un nombre muy raro. Manatí. ¿Sí? Uno que había en el acuario de Valencia. Digo, no vuelvo a entrar en estos sitios en mi puta vida. Estaba loco, hacía siempre lo mismo, el mismo movimiento todo el rato. Sí. Tú. De hecho, los mantienen incluso en tanques pues durante unas 14 horas, ni siquiera sin poder moverse ni ver la luz, que acaban un poco desquiciados y lo único que hacen después es entrenar por comida, porque los tienen sin comer para que luego hagan el entrenamiento y el para show que hagan lo que tengan que hacer. Para el humano. Y bueno, y también he querido traer este tema por quejarme un poco de una última noticia que ha salido hace unos días, que van a poner un acuario en Xanadú. Y bueno, no sé hasta qué punto llega ya la desfachatez humana en aquí con estos temas. ¿Quieres decir algo más, Irene? No, bueno, pues porque quería hacer esta pequeña reivindicación aprovechando la temática del tema y de su EP que comparte con Chimpancé y lo dedican a esta orca que falleció pues torturada por el humano. Bueno, vamos contigo. Con tu dúo. Vamos a ir rápido como los familiares reales. Jaime. Vamos a poner a Cerebral Bayside, que son de Nueva York, creo. Y igual que antes hablábamos de Bad Brains, es una banda que son 5 componentes, 3 de ellos son negros. Y creo que es curioso que una banda relativamente reciente tenga a como componentes de raza negra. On the Run se llama este tema que vamos a escuchar. Cerebral, espérate que es un nombre un poco curioso. Cerebral Balsai. They want to restrain me. They want to punish and torture me. They want to cleanse me of my so-called beliefs. I'm just a young kid doing what I want. I don't want to be like them. I refuse to be like them. I find myself constantly confronted with their failures. Estábamos escuchando a Stavers después. La canción de Europa. Rapidita. Por lo que parece en la portada, algo tiene que ver con el asesinato este de Sarajevo. Esto de Europa. Mm. Sí, porque sale aquí un magnicidio así viejuno. Ah, mira. Sí. Bueno, Stavers. No se sabe muy bien de dónde son, ¿no? Son de Madrid, pero sí. No tengo mucha información de ellos, la verdad. Bueno, pues que lo busque el respetable. Tampoco vamos a hacerlo todo hecho, ¿no? Vamos con la última ronda. Si os parece, ya nos quedan muy pocos minutos de Rutas Enemigas y vamos a poner una canción cada uno y despedimos el programa. En mi caso, tenía dos para elegir, al final nos hemos quedado cortos de tiempo y voy a tirar por el lado germánico. Vamos a escuchar una banda de... Ya hemos puesto por aquí a otra banda del Berlín Oriental. En este caso vamos a escuchar a Zerfall, se llaman. Una banda de la República Democrática Alemana que todavía sigue por ahí, está escandileando, y que en el año 84 hicieron este directo que vamos a escuchar ahora. No se sabe muy bien dónde, hay muy poca información sobre esta banda y sobre este directo, pero sí que he leído alguna entrevista al cantante del grupo donde decía que no les quedaba más remedio que tocar en iglesias para que la Stasi no les enganchase del pescuezo, en iglesias evangélicas, para más señas, y que era muy curioso ver aquello después de la misa a una cuadrilla de punks tocando cosas como la que vamos a escuchar ahora, que hacían que la mayor parte de la feligresía saliese por patas de allí y se quedase a lo mejor el cura como mucho porque tenía que cerrar, básicamente. Entonces vamos a escuchar a Zerfall con Smuts, a ver esto, Smuts and Sander Welt, ahí cómo lo llevas. Lo mío con el inglés es jodido, pero con es peor. Vamos a escuchar a Zerfall, vamos a escuchar a este nombre tan impronunciable. Estaban Zerfall con esta grabación histórica, pero bastante guatrapera, de este directo. No se sabe muy bien dónde, no sabemos si es en una iglesia, en el garaje de un amigo. Ojalá fuese una iglesia. Pero nadie lo sabe, o sea, es una, por más que busco información, a lo mejor ahí pone información en alemán, pero no me entero, ¿sabes? Entonces, en inglés y en castellano no existe, por más que lo he buscado. Bueno, tu última canción, Irene. Venga, pues mi última canción, vuelvo, tengo hoy la noche de Mostoleña, vuelvo allí, con Falsa Bandera, que han sacado su último trabajo hace muy poquito, tienen en vinilo, son familia, y bueno, este tema se llama Nuestros Principios, y bueno, pues, ¿qué decir de ellos? Pues nada, que me encantan, y vamos a escucharlos, y para finalizar el programa, pues los ponemos a ellos. Falsa Bandera. Otra declaración de intenciones, ¿no? Total. Pues vamos con ellos, Nuestros Principios. Desde siempre tuviste claro con quién no querías estar. Capacidad y demás historia siempre quisiste acabar. Intentando ser positivo ante la adversidad, reeducándote día a día sin perder la identidad. Falsa Bandera era la penúltima, y antes de que Jaime nos presente la última canción del programa de este 291 de Rutas Enemigas, y sí, algunas veces no me lo creo. pues nada, simplemente pues invocar a la audiencia aquí con la Ouija a que la próxima, dentro de dos semanas, la próxima quincena, aparezcan por aquí, se pongan los auriculares, se descarguen los podcasts y nos escuchen. Estará Manel desde Barcelona hablándonos de, haciéndonos una crónica sobre el Festival de Cine Documental Musical Inedit. También tendremos por aquí a Dani Romero para que nos cuente cosas de la nueva temporada que se avecina de La Noche Rosmarino, y yo pondré alguna que otra novedad que me apetece y que tengo ganas de que suene por aquí por Rutas Enemigas. ¿Qué vamos a escuchar, Jaime? Pues estaba pensando yo poner a los Roña de Coruña, pero yo creo que vamos a poner a Seven Seconds, que el tema que he elegido yo creo que pega bastante para terminar. We Gonna Fight se llama, ¿no? Sí. Ese. Pues nada, con eso nos vamos a despedir. Y espero que os lo hayáis pasado bien en estos crossovers que hago yo de invitados, que muchas veces no os conocéis. O por ahora, cuando he traído cuando he traído a invitados, digo, a ver cómo, quién puede cuadrar con quién. Por ahora habéis cuadrado bien. Pues sí, sí, sí, muy buena lección. Sigue haciendo estas cosas que molan. Bueno, Jaime, la fuerza Orcan, la cuestión es que, o sea, yo siempre traía siempre a un invitado nada más hasta ahora. Pero como he pasado a la quincenalidad, pues entonces tengo que comprimir los invitados y tal, y de tan, para que pueda cundirme la cosa. Y la verdad es que el invento está guay. Que sí, se comparten muchas más ideas aquí entre varios, ¿verdad? Sí, y el eclecticismo siempre mola, aunque hoy no haya habido mucho, pero... Hombre, algo ha habido. Algo ha habido. Por ejemplo, ella se ha dedicado más a la cena madrileña y tú a otra. Espero que lo hayáis pasado bien. Mucho. Nos vemos en otra. Irene, ya nos cuentas qué se cuece. Sí, a ver qué se cuece en el local del ensayo. Y vuelvo pronto, eso es. Jaime, nos vemos por ahí, ¿no? Vale. A ver si nos vemos en conciertillos aquí en Toledo. Sí, por favor. Muy bien. Os dejo con Seven Seconds y os emplazo adentro de 15 días en Rutas Enemigas. Número 292. Nos queda muy poco para Fiestón, que lo sepáis. Ahora, hasta luego.